cuando yo te lo entregaba y un cuchillo me clavaste en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí. Hazte cuenta que me muerto y no te acuerdes de mí. No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártate de mi pensamiento. Tengo yo, mi mando en mi sentimiento. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago por moneda que me enseñaste a cuñar. No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártate de mi pensamiento. Manuel Guerra y don Antonio Chacón se liaron en una juerga, Dios mío, la que se armó. Escuchamos al mellizo con su estilo bravucón, cuando escuchamos en el aire aquel cante del pavón. Se mezclaron las sonantas, el palmeteo y el son, llamando con sus tonadas aquellos cantes del Chacón. Iban pasando las horas y proseguía la juerga, cuando escuchamos en fandango aquel cante de Manuel Guerra. Música. esto está ley, tragao. Con mi estilo y paladao, pa' que sepa el mundo entero que no se puede de olvidar lo que siempre ha sido y do bueno bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Que nunca pasó por mí, pone otra en tu lugar, solo tú existe él pa' mí. Porque lloraba y huía. lluvia cuando desperté. Creí que era un sueño que pasó. Y luego vine y te miré. Y me di cuenta de que no. Siempre. Siempre.